Soy Bruno. ¿Qué escucho cuando escucho las voces? Conciencia, independientemente de la pregunta. Se hace palpable lo subyacente, tal vez oculto, quizás simplemente indefinido. Surge el dolor y también la paz, la confusión y el descubrimiento.